es la colección Peggy Guggenheim, que está en el Palacio No Infinito, Palacio Barnier de Leoni. Peggy Guggenheim fue una de las esposas de Max Ernst, artista surrealista, y en este palacio ella está toda su colección de pinturas, en los que hay un montón de cuadros de Max Ernst, hay muchos Picassos muy importantes, etcétera, hay muchos Pollock, Marino Marini, etcétera, etcétera. Es una colección de arte contemporánea muy importante. Después, otra colección en la que es el museo más importante de lo que es el arte veneciano es la Galería de la Academia, que también tiene un puente, que es el que conecta la galería con la isla principal, que es ese museo tiene todo el arte en principal de Venecia de todos los siglos. Después hay muchas iglesias también dignas de ir a visitar. Hay una iglesia en la que está enterrado Tintoretto. En la mayoría de las iglesias están cubiertas por todos lados de cuadros de Tintoretto. No me quiero imaginar pobre Tintoretto nadando en las épocas de inundación. Y va a terminar nadando si se sigue quedando ahí. Pero está realmente, todas las iglesias son increíbles en Venecia, todas son imperdibles, no hay realmente, uno entra a cualquier iglesia y se encuentra con... Bueno, mientras seguimos acá disfrutando de Jethro Tull, y estabas contando algunas cosas de este arzobispo jodón. Sí, les vamos a contar un poco más la semana que viene, pero primero les queríamos contar un poco de un libro que leímos de Iván Turgenev, La Desdichada. Iván Turgenev es uno de los escritores más conocidos de Rusia del siglo XIX. Fue el creador, por ejemplo, del término nihilismo. Mirá. Que se aplicó en general al conocimiento científico. Él se lo aplicaba a toda la gente fanática del conocimiento científico. Recordemos que en Rusia en el siglo XIX era un país bastante atrasado, en el cual había distintas posturas acerca de cómo levantar a Rusia. Rusia en ese momento estaba muy manejado por el zarismo, en el sentido de era muy opresivo, principalmente en la primera época de Turgenev, por el zar Alejandro I, en el cual había mucha censura a los escritores. Él tuvo la mala idea de estudiar filosofía en Alemania, y le encantó la filosofía y se convirtió en un europeísta, cosa que en Rusia no lo veían muy bien. En ese momento no estaban muy contentos. No, en Rusia, principalmente entre los escritores, eran bastante eslavófilos, Tolstoy y Dostoyevsky. Creían que había que volver a las costumbres del pueblo, y venía Turgenev y les decía que había que volver a Europa y que había que mirar a Europa para mirar el progreso, y no les gustaba mucho. En muchos sentidos, Turgenev era considerado un nihilista. El nihilismo era una especie de progreso, tanto del progreso científico, como había muchas mujeres también que eran nihilistas, en el sentido de que eran científicas y consideraban que ellas también necesitaban igualdad de condiciones, eran una especie de protofeministas dentro de Rusia. Agrupaba muchas de los que eran los revolucionarios también en Rusia, los nihilistas, pero no eran los revolucionarios que ya conocemos más del estilo de los bolcheviques. No, eran el pensamiento más avanzado. Eran un pensamiento más cientificista. Pero en esta novela es muy difícil conseguir novelas de Turgenev, hay que decirlo, salvo que uno vaya a una librería de saldo. Porque están editadas casi todas en España, por ejemplo, en colecciones como la de la editorial Alba, que no es una editorial que se consiga mucho acá, y si se consigue son libros muy caros. Acá están editados por una editorial que se llama La Compañía, que es una editorial también bastante nueva, pero que está editando obras muy clásicas, como esta de Turgenia, que lo interesante también de esta obra es que la misma persona que hace el prefacio hace la traducción. Y otra cosa es que no hacen prefacio, en realidad hacen un posfacio. Una cosa que a mí me gusta, yo lo prefiero porque en general, en lugar de contarte de qué se trata la novela y de analizarte al autor en el principio, te lo ponen al final el análisis, con lo cual uno puede leer la novela sin una especie de prejuicio, se podría decir, si tanto lo conoce el autor o no lo conoce, o conoce algo de la novela, y al final de la novela puede agarrar y puede tener ese análisis si es que uno tiene ganas de seguir leyendo. Sí, o puede estar de acuerdo o no con el análisis, pero no está imbuido de antemano. Exactamente, uno de antemano lee la obra y después ve qué le parece. Es bastante interesante. En este caso la obra es excelente, es realmente Turgenev, saben que comprende y puede expresar todos los ribetes de las experiencias y los sentimientos humanos, y especialmente de lo que es la sociedad rusa, a pesar de que él vivió en el exilio durante mucho tiempo por estos escritos que él tenía que no le gustaban a los censores. No, claro. Realmente sus novelas son espectaculares. Esta no es una de sus novelas más importantes, o al menos no es la que fue considerada más importante por la crítica posterior, como pueden ser Padres e Hijos, o Rudin, o Humo. En este caso, igualmente, Las Dichadas es una novela que a mí me parece una de las mejores de Turgenev. ¿Fácil de leer? Sí, es muy fácil, es una novela muy corta. En general, la editorial está publicando novelas cortas, de manera en que los traductores puedan también trabajarlas y traducirlas muy bien. Está muy bien traducido, es algo que realmente da gusto leer esa traducción, no hay equivocaciones, no hay cosas que puedan ser raras. Hay además una explicación en general acerca de todas las palabras extrañas. Por ejemplo, en Rusia en general hablaba mucho francés, otro poco de alemán, y acá en general todas esas cosas están traducidas, todas las frases que son extrañas o no son extrañas a nuestro lenguaje, o todos los aforismos que no podríamos comprender por la diferencia cultural, sí. Aquí están reproducidos en general en notas al pie, con lo cual realmente vale la pena leer la novela. Bueno, entonces la vamos a recomendar, de La Desdichada, de Iván Turgenev. Me dijiste, La Compañía es la editorial, es un libro chiquito, es cierto, mire qué pequeño. Y muy bien editado realmente, con una traducción y el posfacio de Luisa Borowski. Luisa Borowski, quien realmente la tradujo y además le hace el posfacio. Exactamente. Bueno, entonces vaya ahí la recomendación de hoy de Martín Chiavarino, que nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero que me cuentes chiquitita la anécdota del arzobispo con su mesa allí en Heilbronn, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía con Es una mesita invitados? De piedra en la cual tiene unas 10 sillas de piedra, en los cuales tiene un pequeño agujero, uno ve en el medio, y ese agujero es para que sacan chorros de agua. El arzobispo invitaba a sus comensales ahí a comer al aire libre en el parque y los hacía sentar ahí, y de repente le apretaba un botón y saltaban chorros de agua ahí, y la gente se mojaba y no le gustaba demasiado, y el arzobispo se reía muchísimo y la pasaba bomba. El arzobispo se divertía entonces y sus comensales terminaban todos mojados. Muy divertida la anécdota. Bueno, seguiremos, me imagino, el miércoles que viene en Salzburgo, ¿no? Seguiremos en Salzburgo un poco más, también ingresando a todos los museos y todo lo que es la vida cultural de esta hermosa ciudad austríaca. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, por haber estado un miércoles más con nosotros aquí en la radio. Nosotros nos tenemos que despedir ahora. Llega la gente de Atardece que me espoco, Adriana Zanca, Pablo García y Federico Corbier, que nos van a seguir acompañando e informando durante toda la tarde y noche de hoy. Mi nombre es Karina Colioca, me despido de todos ustedes. Hasta mañana a la 1 de la tarde, cuando estemos aquí para hacer, como todos los días, lo importante es otra cosa. Chao, pásenla lindo. Sí.